Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Muy, pero es que requete contra muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente que está escuchando el programa Aire Puro en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso, como también en retransmisión por otras varias radios y medios de comunicación que nos retransmiten. Esta especie de revista socioambiental radial de ya 18 años en Radio Placeres les comparte temáticas que tienen que ver con el medio ambiente y lo socioambiental. En el programa 878 de hoy tenemos mucha información, y en la música nos va a acompañar el hip hop, en general el hip hop nacional. Dentro de la información, lo que vamos a compartir con ustedes, esta sección que ya llegó para quedarse y que se ha repetido harto, que es el tema de los oficios, oficios en ruta. Le mandamos un saludo a Nico Responsable. En este caso, conversamos y destacamos el oficio del circo social, toda la actividad circense. Conversamos con Paola Corbalán. También tenemos para compartir con ustedes desde otros medios de comunicación comunitario, como por ejemplo Puelche, el Puelche, quienes nos hacen llegar la entrevista a Boris Gualme a propósito del aniversario número 29 de la defensa de la bahía de Mewin por parte de los pescadores artesanales en contra de la celulosa Selco. Ya recuerden, ahí toda una bataola donde incluso estuvo metido la Armada, obviamente a favor de los empresarios y no de los pescadores artesanales. Entrevista a uno de los líderes que participó de esa instancia, Boris Gualme. Compartimos también esa información. Además, compartimos la campaña contra no al GNL Pencolirquén, ya a propósito de todas las concomitancias y todo lo que significa socioambientalmente plantear esta mega industria en dichos espacios. Ahí compartimos también una campaña hecha por otros medios de comunicación comunitarios que participan también y levantan distintas voces, como también este esfuerzo de comunicadores argentinos y un esfuerzo también de las Naciones Unidas, quienes hablan de medios comunitarios contra el cambio climático. En el segmento de esta semana vamos a rescatar a la Radio Victoria de El Salvador. Recordemos que El Salvador está pasando por momentos complejos ahí con Nayib Bukele, a propósito de el presidente que ahora tiene reelección indefinida. Cambió la constitución para poder reelegirse indefinidamente. Bueno, en ese contexto trabaja también Radio Victoria y rescatamos ese esfuerzo colectivo y lo compartimos con ustedes. Y también lo que compartimos con ustedes son dos noticias importantes. Uno, lo que ha pasado con los contratistas de Codelco, con mineros fallecidos, en parte por la nula inversión o la muy poca inversión, cuidado, resguardo que tienen las industrias contratistas y el mismo Codelco. Aquí vamos a compartir la declaración de trabajadores mineros contratistas anónimos del teniente de Codelco. Son anónimos porque sabemos las consecuencias que tiene la patronal al respecto. Y también vamos a destacar la noticia, les agradecemos a la MEL en esto, vamos a destacar la noticia de que CONAF está autorizando la tala de araucarias para construir un camino. Ya el mundo al revés, dando cuenta acá en el Aire Puro. Todo eso, como les decía, toda esa información para que usted la comparta, para que usted la retransmita, para que nos vayamos concientizando sobre lo que ocurre, pero no solo la conciencia, sino que también pasar a la acción, tanto individual como colectiva, en cada uno de los territorios, en cada uno de los lugares de estudio, de trabajo, de entretención, etcétera. El capital ahora recurre al fascismo para defender sus intereses, entonces hay que estar cada vez más unidos

Oficios en la ruta. Estamos hoy día en una casa circo, un lugar muy lindo aquí en la comuna de Rauco. Vamos a conversar con Paola respecto del rubro aquí de los circenses en general, para conocer un poquito de este oficio. ¿Cómo estás, Pao? Muy bien, muy contenta de que estemos aquí reunidos en torno a este tema que nos cala hondo, que es el circo. Cuéntanos por favor, ¿qué haces? ¿Cuál es tu actividad quizás particular o en términos generales lo que es el circo a nivel comunitario, a nivel doméstico podríamos decir? ¿Cómo funciona ahí tu vida en torno al circo? Bueno, nosotros hacemos un circo como más moderno, por decirlo, porque no venimos de tradición, pues no somos de familia cirquera. Fue algo que hemos aprendido vinculándonos con otra gente que hace circo, y como el sobrenombre que le podríamos dar es como el circo social, que es ese que busca, por medio de las herramientas del circo, transformar las distintas realidades de las personas que se involucran, quieren aprender, quieren conocer y dan un vuelco en su vida. Y ese es un poco, en términos genéricos, como el tipo de circo que nosotros hacemos. Un poco impartimos talleres a la comunidad. Mi técnica del circo es la tela y todas las áreas como aéreas, áreas aéreas. Mis compañeros practican malabar, juntos hacemos acrobacias grupales, y en los talleres que impartimos tiene como más una perspectiva integral, pues enseñamos las distintas disciplinas y yo me enfoco a enseñar las acrobacias acá en Rauco. Tenemos un galponcito que lo construimos hace poquito y eso nos ha dado como más independencia, sobre todo en el invierno, porque es más limitante, porque en el verano en verdad uno puede hacerlo en cualquier espacio, en una multicancha, en la plaza, donde sea. Entonces ese espacio nos ha dado la posibilidad de hacerlo, de seguir haciendo nuestra actividad en invierno, que no se detenga por el clima. ¿Cómo aprendiste tú, bueno, la técnica quizás más, o las técnicas aéreas, o cómo alguien que no viene de una familia cirquera aprende circo hoy en día? Yo creo que hay muchas formas, pero a mí me pasó que una chica me invitó una vez a una convención de circo, que fue la última que se hizo antes de la pandemia. Y ahí habían varios talleres y yo me metí a tela porque sentía esa inclinación, y en ese taller no pude hacer muchas cosas porque era como gente más experimentada y yo aprendí lo básico. Y llegó la pandemia, entonces como que era muy limitante seguir, y ahí me propuse comprar una tela y empezar a practicar las multicanchas de acá de Rauco. Y fue rudo al principio porque tenía que aprender sola lo que continuaba, y así que vi hartos videos, y ahí para la gente fue muy interesante porque era muy distinto ver así como en la calle que alguien estaba practicando. Y ahí empezó como a generarse un grupito de gente que manifestaba ese interés y ganas de juntarse también a entrenar, po. Y ahí en un momento conocí a Rodrigo, que es mi compañero en la agrupación, y él me enseñó a hacer slackline, que es como una disciplina outdoor, por decirlo, como más deportiva, y yo le enseñé tela. Y después, cuando empezamos como a involucrarnos más en este mundillo, él conoció el malabar y ahí como que se enamoró de eso. Y ha sido muy autodidacta. De hecho, ahora estamos tratando de postular a becas para formarnos y un poco como profesionalizarlo de alguna manera. Más que nada para adquirir más herramientas, tanto para nosotros mismos como para seguir enseñando y compartiendo esto. Así que sí, como bien autodidacta, pero bien proactivos también en buscar información o en buscar formaciones como más informales, por decirlo de alguna manera. Y finalmente la formación o la transmisión, podríamos decir, del oficio que ustedes hacen a niños, niñas, ¿qué tal? ¿Cómo se siente? ¿Cómo es ver a esos pequeñitos jugando a cosas que pueden ser después un oficio que desarrollen quizás? Sí, es bacán porque yo veo un reflejo, pues, como veo espejos así de cuánto a mí me hubiera gustado tener esa instancia en la infancia. Entonces, como gratificante poder entregar esa oportunidad a la infancia de hoy en día, acá en una comuna donde era súper extraño que eso pasara. Entonces, es bonito ver que ellos se entusiasman, que ellos se frustran también y que rompen con esa frustración semana a semana, viendo sus propios avances, generando vínculos también, como compartiendo con otros niños, niñas, ver la colectividad, como que de repente, no sé, pues yo siempre estamos con la hija cuando hacemos los talleres y de repente se interrumpe y las mismas niñas empiezan entre ellas a enseñarse cosas cuando ven que la otra no alcanzó a captar toda la información o qué sé yo. Entonces es bonito porque es algo comunitario, o sea, no es solo el profesor el que tiene el saber y el que dice una verdad, sino que somos todos los que vamos construyendo y nos vamos apoyando en nuestros procesos. Entonces es bacán ver eso, es bacán que poder sembrar también ese espíritu de comunidad más que de la competitividad. Y que algo que está como súper inherente hoy en día en la sociedad, como esa como competitividad, y que ellos puedan aprender a romper ese patrón, no esa autoexigencia de que no tienen por qué ser o lograr lo mismo que el compañero, sino que aprender a abrazar su propio proceso. Ya, pues, muchas gracias y aguante con el proyecto de Circo Social. Bacán, muchas gracias a ti. Creciendo irán poco a poco los alemanes. Oficios en la ruta. La misión se concreta, el objetivo está claro, mi bala disparo, mi arma perfecta. Conforme a lo planificado, con piro yo pero en este atentado, pues seré culpable de ser un maldito, un conche sumare, señor del imperio, del magno dinero, empresa, finanza, tu sucia balanza. Muerte y el castigo se impone, con bombas y canto quemo tus colores. Tu paz es macabra, tu ley, tus palabras. Sí, sí, sí, derrumbaré con fuerzas de guetos y poblas. Damos la batalla, la plata se cobra. Tú debes bastante, 500 o antes. Los años pasaron, venganza que avanza. Mi bala perfecta y correcta, pues yo no perdonaré el dolor. Y todas las cruces, se apagan las luces, comienzan los gritos en la barricada. No puedo ver nada, pues yo estoy bien oculto, dispuesto como una pantera para eliminarte. La lucha es mi arte, tú ya lo sabes. Yo soy el chino, yo rompo, chequeo, estudio, observo, voy garantizando el plan, activando a segundo, todo es decisivo para concretar, sí, un atentado explosivo. Un atentado explosivo. Un atentado explosivo. Un atentado explosivo. Un atentado explosivo. Un atentado explosivo. Un atentado explosivo. Procedimiento correcto. Va marchando, yo asumo mi puesto. Voy instalando la carga explosiva, repleta de odio, venganza y de rabia. Sabia de tu cuel cosecha. Mientras lo recuerdo, extiendo la mecha para concretar las conexiones, el aniquilamiento de tus tradiciones. Tu paz, tu leyenda, tu blancura horrenda que detesto, la aborrezco, provocando el caos y no me arrepiento. Tu gran opulencia se verá en penumbra, por fin mano a mano, sangriento tirano. Tus grandes festines serán boicoteados, es solo el principio, tu fin ha llegado. Y en tu lápida, si es que hay lápida, que es un sucio recuerdo de mierda y ceniza. Mi prole y mi gente dirán fue justicia. Tiempo de cubrir retirada, no puede haber huellas, la bomba instalada. Son solo minutos, va el tiempo conmigo. Empuño mi arma mientras doy la alarma. El manto y leyenda los tengo en mi agenda. Soy Lalo accionando, pantera, el emblema. Y es así, mi grupo ofensivo está consumando un atentado explosivo. Un atentado explosivo. Un atentado explosivo. Un atentado explosivo. Un atentado explosivo. Un atentado explosivo. Un atentado explosivo. Un atentado explosivo. Un atentado retirando, culminando. Para encender la mecha, vigilando estoy, porque sé bien, la contención es mi parte. En el arte de la lucha, todo aquí estará destruido. Sí. Pasos perfectos, lo nuestro ha regido. La sentencia ya es inminente, todo se quemará lentamente. Tú eres causa y yo el efecto, en directo, conspirando por ser libres, accionando. Y para terminar quemaré tus bienes, aunque llores, supliques, salvación no tienes. Y ahora es tiempo de que nos larguemos, pues la mecha ya está encendida. A mis hermanos voy resguardando y cubriendo la salida. Yo soy el juez pantera accionando y narrando este crudo final, porque el momento para rebelarse, alejarse del miedo y pelear ya está. La lucha se digna, rompe las tinieblas, que el maldito imperio si grita se quiebra. El primer paso es ser cauteloso, compartimentado, lo más cuidadoso. Paso 2, el impacto es certero, esta es una guerra, aquí venzo o muero. Paso 3, totalmente convencido, puedo hacer esto y más con mi grupo operativo. Paso 4, atento a terminar, porque es la última parte, es el triunfo final de un atentado, atentado explosivo. Un atentado explosivo. Un atentado explosivo. Un atentado explosivo. Un atentado explosivo. Un atentado explosivo. Un atentado explosivo. Un atentado explosivo. Un atentado explosivo. Un atentado explosivo. Un atentado explosivo. Un atentado explosivo. Un atentado explosivo. Un atentado explosivo. Un atentado explosivo. Un atentado explosivo. Un atentado explosivo. Un atentado explosivo. Un atentado explosivo. Un atentado.

Pero eso se acabó. Defendamos nuestra soberanía. Dile no a los acuerdos de comercio. Una campaña de Acción Ecológica. Hola, soy Sofía López de la agrupación Macleta, Mujeres Arriba de la Cleta. Puedes conocer más de nosotras en macleta.cl y ahora estás escuchando Aire Puro. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Ante problemas de carreteras en mal estado, malos tratos en hospitales, falta de agua en tu comunidad, Radio Victoria no solo ha denunciado, sino también ha exigido a las autoridades competentes resolver tus problemas. Porque Radio Victoria eres tú. Día Mundial de la Radio. Historias de radio contra el cambio climático. Una serie del Centro de Producciones Radiofónicas y UNESCO. Soy Isabelo, soy de el municipio de Victoria, departamento de Cabañas, El Salvador, y formo parte, nosotros aquí le llamamos talento humano o del equipo de personas que formamos parte de Radio Victoria. Victoria es una pequeña localidad del departamento de Cabañas, en El Salvador, muy cerca de la frontera con Honduras. Allí nace Radio Victoria, una emisora comunitaria surgida luego del conflicto interno que sufriera el país entre 1979 y 1992. Ya desde su creación tiene como objetivos trabajar en estrecha relación con la comunidad por la defensa de los derechos humanos, el territorio, la equidad de género, la memoria histórica y también el medio ambiente. Con solo hablar de minería, me parece destrucción, ¿verdad? De ahí depende cuántas contaminaciones. Escuchó bien, la minería metálica le afectará a usted. Sí, a usted, a mí y a todos los que vivimos en El Salvador. ¿Pero qué podemos hacer? Pues apoyar, ¿verdad? Como dice el dicho, no a la minería, porque fuera una cosa que los perjudicara a toda la sociedad. Venimos de un contexto como medio de comunicación en el que hemos creído en lo más popular, en las entrañas de cómo las personas en los territorios buscan los mecanismos para poder convivir entre ellos, pero a la misma vez estar organizados y tener un pensamiento muy crítico frente a la realidad que les toca enfrentar. Entonces, todos esos procesos, desde la comunicación, nosotros los tratamos de acompañar de alguna manera, pero también nos involucramos activamente porque quienes hacemos radio, además de tener algún nivel de formación en temas de periodismo, de comunicación comunitaria, también somos o venimos de esos contextos. Entonces, básicamente así nos hemos como movido en estos años y una de las banderas más fuertes que hemos librado tiene que ver con la lucha antiminera en nuestros territorios. Isabelo nos cuenta entonces cómo la emisora, que siempre estuvo preocupada por la defensa del ambiente y la vida digna de las comunidades, toma la lucha antiminera como un estandarte a partir del año 2005 ante la amenaza inminente de intervención de empresas en el territorio. Cabañas, que es el departamento, como le llamamos aquí, a esta zona, es una zona muy rica en biodiversidad, con mucha agua, con mucha vegetación, y tiene la particularidad que también hay oro. Entonces ya han habido intentos de querer explotar la minería en estos territorios y más o menos 12 años se libró una lucha en la que Radio Victoria tuvo un protagonismo a través de la comunicación comunitaria muy importante en el sentido de visibilizar las luchas y las denuncias de las comunidades en defensa del territorio y en defensa de los bienes comunes, del medio ambiente. Eso más o menos fue entre el 2005 y 2017, que al final pues se logró que en ese contexto El Salvador fuera uno de los países que tuviera una ley que prohíbe la minería y que recientemente pues ha sido esa ley revertida, y ahora pues ya El Salvador tiene una ley que permite la minería. Exacto, sí podemos hacer algo. A pesar que las y los diputados no escucharon al pueblo y aprobaron la ley de minería metálica, no debemos bajar la voz. Hoy más que nunca, el pueblo debe hacerse escuchar. Esta es una producción de Radio Victoria. Radio Victoria libra una batalla contra la minería que se suma a la de otras radios y otras organizaciones de todo el país. La visibilización de los problemas derivados de la minería, de las amenazas a líderes ambientalistas y la presión en la opinión pública empujan a que en El Salvador la minería sea prohibida por ley, por sus efectos nocivos a la naturaleza. En los 14 departamentos donde de El Salvador hay radios comunitarias y tenemos como una especie de organización o coordinadora nacional de radios comunitarias como Radio Victoria, que estábamos alzando la voz en el mismo tono, en la misma línea y en la misma sintonía. Y además estaban las comunidades que, al igual que en Cabañas, donde está Radio Victoria, que es uno de los departamentos, está otro que se llama Chalatenango, y ahí también había una radio comunitaria y también estaban organizados. Entonces, se llega a ese 2017, cuando se aprueba en marzo, si mal no me equivoco, la ley contra la minería metálica en El Salvador, o que prohíbe la minería, como nosotros le llamamos, fue la articulación de todos los actores. Las preocupaciones ambientales de la emisora van más allá de la resistencia a la minería, acaso el eje central de una lucha de años, y se expresa en los contenidos vertidos al aire. Por ejemplo, hay un programa que se llama dentro de la radio Voz Ecológica, que son compañeros y compañeras de la radio que conversan en directo con líderes comunitarios que cuentan pues cómo está la situación medioambiental en sus territorios, cómo han creado medidas de agroecología, por ejemplo, o agricultura sostenible, mecanismos diferentes a lo que tradicionalmente se llevaba a cabo para cultivar o generar o la agricultura como tal tradicional en sus territorios, o cómo crean medidas de contención en suelos que ya están siendo erosionados y que están afectando también la calidad de los suelos. Entonces, toda esa realidad en este programa pues se iba manifestando. Luego las compañeras querían un espacio, porque también fueron dándose las cosas, y tenemos un programa que tiene mucho tiempo dentro de la radio que se llama De Mujeres para Mujeres, y surgió también en cómo la comunicación desde la perspectiva de género defiende los territorios, que es una realidad totalmente diferente y que las compañeras en esa lógica tenían como mucho más que decir al respecto. Y eran las que incluso estaban al frente cuando se dieron protestas contra la minería, cuando se dieron protestas en contra de los botaderos de basura a cielo abierto, cuando se protestó por talas indiscriminadas de árboles. Buenos días, amiga. ¿Qué tal amaneció hoy después de una noche lluviosa, verdad? Es un placer saludarles. Soy Daisy Rivas en su programa de Mujeres para Mujeres. Hoy viernes 13 de julio, una fecha especial, un día especial, así que merece un programa especial, ¿verdad, Cruz María? Así es, muy buenos días, Daisy, y a quienes también nos escuchan a esta hora de la mañana. Muchísimas gracias por estar cada viernes pendiente de su programa de Mujeres para Mujeres. Les saluda Cruz María Belli, siendo como siempre un placer acompañarles en otro espacio más. Y como ya Daisy decía, este programa será súper especial, ya que estaremos hablando, ¿verdad?, de esos 25 años de Radio Victoria y Hades, un proyecto que nace también para estar junto a las comunidades, ¿verdad, Daisy? Hemos tenido en los últimos años, por ejemplo, un espacio que se llama Comunidad al Día, que es ir a montar el programa. Ahora se puede fusionar radio con redes sociales, pero en aquel momento era solo radio y se montaba el programa desde una comunidad específica que ellos mismos decían: necesitamos que las personas que trabajan en Radio Victoria vengan a mi comunidad, puedan hacer el programa en vivo o grabarlo y transmitirlo para dimensionar un tema en específico, y casi siempre eran temas de medio ambiente, como contaminación de ríos. Y de esa manera es que pues la radio ha intentado que el tema de medio ambiente sea un eje transversal, y en nuestra programación y en nuestros contenidos siempre estemos hablando del por qué es importante defender los territorios, los bienes comunes, el medio ambiente. Y ver, ¿verdad? Que el agua está secando. Es la hora de conversar. Acá el proyecto salió, o sea... Tu espacio directo con la gobernación de Cabañas y las instituciones del gobierno del departamento. Escúchanos, escucha nuestra voz. Este es tu espacio para informarte sobre el quehacer de la gobernación de Cabañas, denunciar y sugerir sobre funcionarios e instituciones y el servicio que brindan a la población, conversando con la gente. Muy buenos días, amigos y amigas que están pendientes de su programa Conversando con la Gente. La minería en El Salvador fue prohibida en 2017, pero el actual gobierno la ha vuelto a permitir. Quien se oponga a esto, incluso por razones ambientales, es acusado de opositor. Radio Victoria sabe cuál es su responsabilidad con las comunidades y trabaja en consecuencia, volviendo a resistir y denunciar a la minería en sus antenas. Y nosotros como medio, en este contexto más reciente, lo que no hemos hecho pues es... vincularnos a cuestiones como lo que nos han señalado ellos en algún momento, que dicen que somos oposición al gobierno. Más bien, lo que hemos intentado es que sean las voces de personas que tienen conocimiento técnico, pero que también son liderazgos que han mantenido una lucha a favor del medio ambiente de manera histórica, que se mantengan en nuestro medio y nosotros mantener nuestra... nuestros micrófonos siempre a disposición, pero en el acompañamiento permanente a los diferentes sectores y actores que le están diciendo al gobierno que la minería metálica no es factible, no es verde y tampoco es responsable. Asumir la defensa del medio ambiente en los territorios muchas veces implica riesgos. La radio cumple un rol fundamental en la defensa de líderes que pueden ver amplificada su voz. Pero también la radio, cuando molesta a algunos planes económicos, puede ser blanco de presiones y amenazas. Eso es lo que le sucedió a Radio Victoria. Ladran Sancho, señal de que cabalgamos. Cuando se da la lucha fuerte en contra de los proyectos mineros y que estaban involucrados políticos poderosos, el poder económico del Salvador... empresas transnacionales de Europa, de Canadá, en ese momento no solo hubo amenazas, persecución, criminalización, como te decía, también hubieron asesinatos. Acá, en la zona donde yo me encuentro hoy, básicamente, si mal no me equivoco, hay registro de al menos 6 líderes que fueron asesinados, una compañera que fue asesinada en su proceso de gestación, de embarazo, y su bebé también fue asesinado en ese contexto. Y el rol de la radio, mira, nosotros creo que en esto, por lo que te decía desde un inicio, que no solo éramos medio de comunicación, que no solo estábamos en el medio, sino que pues dábamos opinión en nuestra línea editorial, también posicionábamos lo que nosotros como medio de comunicación pensábamos y que defendíamos a liderazgo, defendíamos, como tú decías, a quienes estaban al frente de la lucha en contra de los proyectos mineros, también fuimos víctimas de amenazas. A nosotros como medio de comunicación, en ese periodo del 2005 al 2017, nos intentaron silenciar. Primero intentaron comprarnos publicidad con $500,000 de oferta, por ejemplo, que venía de las empresas mineras. Luego que nos querían comprar el local en una forma también de decir, miren, si ustedes lo que necesitan es dinero, pues lo pueden conseguir vía nosotros. Cuando nosotros no aceptamos ese tipo de ofertas, nos intentaron sabotear las antenas de transmisión que están en otro local aquí mismo en la zona. Dañaron nuestros equipos para que dejáramos de transmitir, dejáramos de funcionar. Y no lo lograron porque pues... tuvimos toda la solidaridad de las comunidades, de los liderazgos, de las organizaciones que nos estuvieron acompañando en ese momento. Luego de eso vinieron las amenazas, la persecución a compañeros, compañeras en sus viviendas, en sus residencias, a través de notas, a través de llamadas, de mensajes. Los jóvenes

colaboran con la recarga de acuíferos cuando, según las condiciones del terreno, filtran agua a través de las capas de la tierra. 5. Hábitat y refugio de muchas especies. Son muchas las especies de flora y fauna silvestre que necesitan de los humedales para existir, puesto que son los hábitats que les proporcionan alimentación, refugio, zonas de reproducción y anidación, además de ser sitios de descansos para múltiples especies migratorias. 6. Limpian las aguas. Muchas plantas de humedales son capaces de eliminar sustancias tóxicas que provienen de plaguicidas, de derrames industriales o actividades mineras, limpiando naturalmente el agua. Y 7, por todas las características mencionadas, se destacan que los humedales son lugares muy visitados y reconocidos para el turismo y la recreación. Son una especie de aula viva donde se pueden reconocer diversos procesos naturales, además de avistar numerosas especies de flora y fauna. ¿Y tú? ¿En qué valoras los humedales cercanos que has ido conociendo? Todos necesitamos aire puro. Alarmante. CONAF autoriza tala de 96 araucarias minerarias por proyecto vial en la Araucanía. La Corporación Nacional Forestal, CONAF, emitió dos resoluciones el 18 de julio que autorizan la tala de 39 ejemplares de araucaria araucana en el tramo Lincura y Calma y 57 ejemplares en el tramo Icalma-Melipeuco. El proyecto de pavimentación autorizando concreto asfalto con polímetro pretende mejorar la conectividad vial entre las comunas de Melipeuco, Lonquimay e Icalma, impulsar el turismo y fortalecer el acceso regional. La justificación técnica sostiene que no era posible reducir el impacto sobre los ejemplares milenarios sin comprometer el diseño vial. El documento también informa que otros aproximadamente 1.700 árboles de araucaria verán su hábitat alterado dentro de un área total de casi 7,6 hectáreas. Como medida compensatoria, se estableció que se plantarán 3.648 nuevas araucarias en un plazo de 2 años en la Reserva Nacional Alto Biobío, junto con el plan de viverización y monitoreo por 10 años con estándares de sobrevivencia de al menos 90%. Desde el punto de vista legal, esta autorización corresponde a una evaluación excepcional bajo el artículo 19 de la Ley 20.283 de Bosque Nativo, que regula la intervención de especies protegidas. CONAF incluye que, pese a tratarse de una especie categorizada como en peligro por la IUCN, y el Ministerio de Medio Ambiente, el impacto no compromete la comunidad de la especie de nivel de cuenca ni país. Voces indígenas y organizaciones ambientalistas han criticado que solo se incluyó como requisito dar aviso a las comunidades pehuenches antes de la tala, sin garantizar consulta indígena previa vinculante. Comunidades como el Lofkudo Mawisa han manifestado que esta intervención es un dolor cultural y espiritual, y exigen participación efectiva en decisiones que afecten su territorio ancestral. Expertos en conservación y biodiversidad forestal advierten que la compensación propuesta no puede reemplazar árboles centenarios. Señalan que la lenta regeneración de la araucaria araucana hace improbable la efectividad real del plan reforestador, más aún cuando la especie está catalogada como monumento natural en Chile y enfrentada a amenazas constantes. Únete a la primera sociedad naturalista de Chile. Instagram austera-society. Los árboles también son nuestros vecinos. no los podes a tronco. Deja que nos dé sombra y fruta, y que florezcan en cada primavera. No los rompas. En nuestra calle nos gusta la sombra. Radio Placeres 87.7 FM. El sonido de otro Valparaíso. Kamisaraki, Gilatanaka, Cuyacanaka. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Soy Leila Noriega del programa de Radio Aini y estamos en Aire Puro. Declaración pública. Basta de exponer nuestras vidas en Codelco El Teniente. A la opinión pública, a los medios de comunicación, a nuestros compañeros y compañeras trabajadores de Chile. Los obreros contratistas anónimos de la división El Teniente de Codelco, hoy nos vemos obligados a alzar la voz con profundo dolor e indignación ante una nueva tragedia que enluta a la minería chilena y, una vez más, pone de manifiesto la negligencia criminal con la que se administran nuestras vidas dentro de la faena. El día jueves 31 de julio del 2025 ocurrió un gran incidente en El Teniente con resultado fatal. Se ha confirmado oficialmente el fallecimiento de un trabajador perteneciente a la empresa contratista Salfa Montajes. Además, 5 trabajadores de la empresa Gardilkic se encuentran atrapados y, según información extraoficial, habría también fallecido. Esta tragedia no es un hecho aislado ni una casualidad. Es la consecuencia directa de condiciones laborales que venimos denunciando hace años, sin ser escuchados. Se privilegia la productividad a toda costa, incluso cuando esto significa sacrificar vidas humanas. En cuanto a las condiciones generales de salud y seguridad, es conocido y documentado el riesgo permanente al que estamos expuestos los trabajadores de la minera. La exposición continua al sílice y sus consecuencias irreversibles sobre nuestra salud pulmonar, las altas temperaturas en los frentes de trabajo, la insuficiente ventilación, los gases tóxicos emitidos por los explosivos y el polvo y partículas en suspensión que quedan tras cada tronadura. A esto se suma los riesgos de estallido de roca derivados de las perforaciones que se están realizando en los niveles productivos de Teniente 7, Diamante y en nuevos proyectos como el nuevo nivel Mina, donde se trabaja bajo presión constante y sin las medidas preventivas necesarias. Todos estos factores son parte de una realidad continua que enfrentamos con temor, cansancio y frustración. A la inoperancia de la administración de Codelco y sus empresas contratistas se suma otro factor que agrava esta situación, la complicidad de sindicatos amarillos, funcionales a los intereses patronales. Estas organizaciones, que deberían fiscalizar y defender la vida y los derechos de los trabajadores, se han transformado en meros instrumentos de control interno, más preocupados de mantener sus privilegios que de proteger a quienes lo eligieron. Guardan silencio ante los abusos, ocultan las denuncias y no cumplen su rol frente a los riesgos que nos afectan día a día. Desde hace años venimos alzando la voz y lo único que recibimos a cambio son silencios, inspecciones superficiales y amenazas contra quienes se atreven a denunciar. La administración de Codelco, en lugar de asumir su responsabilidad, normaliza la muerte y la enfermedad como parte del riesgo laboral, mientras maquilla cifras y emite comunicados fríos, vacíos de humanidad. Nos preguntamos, ¿cuántas muertes más necesita Codelco para actuar con responsabilidad? ¿Cuántas familias más deben ser destruidas antes de que el Estado intervenga de forma efectiva? ¿Hasta cuándo nuestras vidas seguirán siendo el precio del cobre que otros disfrutan? Exigimos una investigación independiente e inmediata, con participación directa de los trabajadores sobre el accidente ocurrido ayer, 31 de julio. Suspendemos suspensión temporal de todas las faenas en zonas de alto riesgo hasta que se garantice la seguridad real. Un plan de emergencia con mejoras urgentes de salud y seguridad, con presupuesto, plazo y responsables definidos. Fin a las represalias contra quienes denuncian condiciones riesgosas. que los sindicatos cumplan su verdadero rol de defensa y fiscalización y que los trabajadores puedan organizarse libremente sin coacción. Esta declaración la firmamos como obreros contratistas, anónimos, porque sabemos que al alzar la voz también arriesgamos nuestro trabajo. Pero preferimos hablar antes que seguir caminando sobre las huellas de nuestros compañeros caídos. Nuestras vidas valen más que el cobre. Obreros contratistas anónimos de Codelco El Teniente, 1 de agosto del 2025. Oro, titanio, escandio y hierro, minerales que ponen su deseo en nuestro suelo, en nuestro suelo. Proyecto minero transforma al mapuche en obrero. Sospechoso millonario, su dinero no nos interesa. El mapuche es naturaleza, es naturaleza. Contamina el dinero de Farcas, es una aspirina. Vamos a defender la tierra que no atenta a su naturaleza. Con empresas explosivas, con estrategias muy nocivas. Mira, mira, suelo, cielo, subsuelo, la tierra entera, altera. Wow. Si el mineral se acaba, otros cerros se ellos tapan. La materia avanza, la plaga avanza. Protesto al son de esta canción, contra el dinero y el progreso. A otro perro con este hueso. Contamina el dinero de Farcas, es una aspirina. Mala mina que contamina el dinero de Farcas, es una aspirina. Hay una gran herida en la tierra por las mineras que destruyen sin parar. No está ni un quemapo que de liquidar. La tierra está sangrando, está llorando. La explotación del mineral provoca destrucción. Cianuro y mercurio causan contaminación. El Wicca está arrasando con minera destrozando. El empresario Wicca está en rico saqueando. Yo, yo. Plata, plata que explotan de las mineras. Mineras son más de 250. Ay, en mi mapu taquea. Atajo abierto en el desierto. Y en todos los calles están estos cerdos. Parasitándose 500 años desde Potosí hasta Pascualama. Es una aspirina. Mala mina que... que contamina. El dinero de Parcas es una aspirina. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, Lu. Recicla. Una bicicleta. Y algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.